El término Semana Santa de Málaga se ha buscado desde el año 2005 hasta nuestros días. Las ciudades que han hecho esta búsqueda son Málaga, seguida de Sevilla, Madrid, Barcelona y París. Los países desde los que se han hecho esta búsqueda son España y en menor medida Francia.